si mi novia me echa de menos. La puta pregunta si yo estoy soltero. Me dice que el auto es modo efímero. Solo sé pa' que hay ilusión en su pero. Tengo prendas exclusivas en el ropero. Todos me mandan de que soy un rapero. No vengan ahora y no estamos de cero. Adentro del blonto y full. En Chile mi hermano hizo armamento. Te dicen que yo no soy de mentira, soy violento. Estamos haciendo plata y tú hablando de todo. Que tú conoces a todos, pero te saludando. Tirando billetes en el club, estoy ultra loco. Lejos de mí, mamá, mi hermano, pero así tocó. No me toques a mi familia, te corto la cara. Canto bonito, pero hasta andas en cosas raras. Quiero que mi hermano la vea pa' no verlo en cana. Y retroceder el tiempo antes que mi taita volara. Me preguntan cómo lo hice, yo le puse ganas. Los buenos miran feo, pero después en la rama. Llegamos en la RAM quemando goma y no broma. Adentro del vaso vaya al auto las culonas. Free 04, mi hermano certero. Vos soy de los primeros, igual que el Ningo los quiero. El hambre se hace grande si alguna va estado en cero. Yo lo hice desde antes, pero nunca tomé vuelo. No estaba el bacano si a tu baby ya le dieron. Por más que rapé con mi hermano, no es mi compañero. Lo hacemos si antes que tú estás el rapero. Tú lo cuentas pa' tu historia, me enseño, yo cuento dinero. Me enamoré de la lana. Películas no existe. Ese cabrón no es así.